Félix FM 103.9 MHz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. La presión. Un nuevo programa. El vigésimo. Y ACDC. I feel safe in New York City. Sí, se encuentra seguro. New York City, nosotros nos encontramos seguros acá, en la presión. Nos sentimos cálidos, nos sentimos bien. Llenamos nuestros corazones, con mucho rock. Y anda preparándote. Abróchate todos los cinturones, porque esto de acá hasta las 18 horas, 300 kilómetros por hora, hasta la recta final. No te vas a poder relajar, solo vas a poder disfrutar. La presión, prohibido pasar sin detenerse. Prepárate, porque va a haber mucha información y una sorpresa. Novedades, ni hablar el próximo programa. Tenemos un hermoso sábado, otro más, como el pasado. Así que querete, dejate sorprender. Escucha la presión. Así que ponete cómodo. Prepárate para lo que viene. Y continuar. Porque esto continúa. Continúa con Animal y Revolución. presión. Sí. Sí. Alma dura y alma fuerte. ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón está acá. Está acá la presión. Empezó un nuevo programa. Me regalaron la buena suerte y la verdad. Empezó un nuevo programa de La Presión, prohibido pasar sin detenerse por FM Fénix 103.9. También una mujer, mi corazón es. Y como siempre, me acompaña mi querida hermana. Pero primero me presento. Este lado en la conducción y operación técnica. Diego Dieguito, alias Dieguillo. Y del otro lado. Muy pero muy buenas tardes para la gente, audiencia de La Presión. Llegamos con este hermoso día, con esta hermosa tarde que vamos a disfrutar todo el rock como hicimos todas las tardes, los sábados. La verdad, hoy llegamos remotivados, llegamos con unas repilas. Si llegamos este sábado con esta repila, con lo que me enteré, que lo que hay el sábado que viene, impresionante. La verdad, impresionante. ¿Qué decís, Guillo? Para el sábado próximo tenemos un especial, pero... Vamos a dejarle la pica. Güey, esperen. Vamos a esperar para que después también se entere. Bueno, me presento, mi nombre es Ivana, conocida como La Rochita, La Rochi, acá en La Presión Rock. Te vamos a estar acompañando, como siempre, pasando los contactos entre un ratito para que te puedas comunicar, mandar tu mensajito. Y por qué no, después vas a estar escuchando lo que es el programa en la web, Que te le tengo que pasar los contactos de La Presión. Una mujer, mi corazón está. El correo electrónico de La Presión. Pata y pata. Lapresión@live.com.ar. El correo. Dura. La Presión con dos S's. O nuestro blog, nuestro espacio, la-mediopresión.blogspot.com. O pones en el Google, La Presión Rock. Es más, ahora pones La Pres y ya te sale La Presión Rock. Ahí estamos, arriba. Puedes mandar un mensajito de texto al 11 33 98 60 28. Te lo repito. 11 33 98 60 28. O te puedes unir a la red de Facebook de La Presión, que viene con todo. Puedes poner La Presión Rock o directamente tipeas el mail lapresion@live.com.ar y te unís a esta red de amigos que viene, creciendo y tengo algunas novedades de eso, ¿eh? Pero te quiero dejar con un temazo. Que te quiero decir que, te lo voy a decir. Yo, después de haber escuchado a Jimi Hendrix y haber escuchado esta versión de Jimi Hendrix, que se llama Good Child, creo que es una obra maestra, ¿sí? Que la agarró Divididos e hizo otra obra maestra sobre una obra maestra. Te estoy hablando de esta banda y de este tema llamado... Llamada Voodoo Child. Divididos. La presión. Estás en la presión. Escuchando Linkin Park. Y pasé una obra maestra de Divididos. Tema originario de Jimi Hendrix. ¿Y por qué Linkin Park? Porque te había comentado que el jueves 7 de octubre se estará presentando en el estadio Vélez Sarsfield. Linkin Park, la banda, una de las bandas más importantes en la actualidad en el mundo entero. Este nuevo rock o esta ola creciente del nuevo rock está viniendo a la Argentina. Linkin Park. Y este año viene cargado, Hoy se está presentando Alma Fuerte. Sábado 7 de agosto en el Teatro de Flores. Ya no hay más entradas. Y mañana domingo 8 también. Así como hacer lo posible, nos quedamos sin entrada, pero vamos a ver si podemos conseguir para mañana. Había pasado la planadora del rock. Está presentando el sábado 27, el viernes 27 y el sábado 28 de agosto también en el Teatro de Flores, presentando todos sus clásicos. Y si te gusta el punk, en el mismo lugar, en el té de Flores, el 20 de agosto, Dos Minutos y Flema, una de las bandas argentinas más importantes del punk, haciendo su presentación conjunta. ¿Te acuerdas que te había hablado del Facebook? Que te dije que está armando una linda red social de la presión. Bueno, hemos encontrado y tenemos algunas novedades con respecto a eso, ¿no? Porque una, la gente está muy buena, ¿no, Richie? Sí, la verdad que sí. Hemos encontrado a dos clases de Facebook, ¿no? O sea, son redes. Sí, no, grupos. Dos grupos en el Facebook. Y está muy lindo. Yo acá me acabo de enterar que hay otro, porque conocí a uno, sí, que yo he firmado. Tenemos acá pruebas. Tenemos el primero que es, yo conozco Villa Dorrego, que es uno de los grupos. El otro grupo también se llama Villa Dorrego González Catán, página oficial, ¿eh? Te lo repito, el primer grupo es Yo Conozco Villa Dorrego y el otro es Villa Dorrego González Catán, página oficial. La verdad encontramos, por lo menos el que yo había visto, que es Yo Conozco Villa Dorrego, te puedo contar y hablar porque lo he visto. Sí. He visto fotos, videos con gente de acá de Dorrego, que gente de La Salita, gente de colegio, de sociedades, gente conocida, ¿no? Porque, bueno, conozco por suerte. Y hablaban de cosas muy lindas, ¿no? Que cómo se empezó a hacer el asfalto, la aparición de La Salita, de cómo comenzó a formarse la Plaza de Dorrego. Mucho lo que es de antes y lo que es ahora, que es más importante, ¿no? Porque no solamente podés ayudarte a hacer redes sociales, sino podés tener contacto para mejorar muchas más cosas que podemos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo bueno, lo que podemos recotar de esto es que una de la gente, obviamente por ser una red social, ¿sí? Pero bueno, da la iniciativa también como para otros barrios o otros lugares tomar la misma iniciativa. ¿Por qué? Porque primero que se pueden reencontrar gente, ¿no? Que eso es lindo. Y también hacer un espacio de comunicación con la misma sociedad del barrio o de los barrios. ¿Por qué? Por ejemplo, pueden hacer, por ejemplo, recomendaciones, denuncias, encuentros de fomento, solidaridad, que es importante. Sí, por ejemplo, he visto cuando el tema de La Salita, cuando lo querían cerrar. Es verdad. Se ha juntado mucha gente, se han pasado no la solo información, decir, mira, che, hay que solucionar este tema. Bueno, vamos. Es verdad, igual tuvo mucha ayuda lo que es Feni con el tema de La Salita. Por supuesto. Lo que es Facebook, la verdad, el Facebook ha avanzado muchísimo. Ahora, el que no tiene Facebook, muy raro. Y la verdad, ayuda mucho porque hace muchos encuentros que uno inesperadamente decimos, hace mucho que no lo vimos, o gracias a esta red social encontrás personas que necesitas, justo necesito esta persona que tiene tal sociedad para que pueda ayudar a otra sociedad. Y la verdad, si nos ayudamos muchísimo mejor. Y muy lindo, están muy lindos estos dos grupos que la verdad, yo te digo, amigos, hasta ahora, ¿esto cuándo fue? 2 días que, sí, que está imprimido y ha tenido, yo conozco a Villa de Río, 829 miembros, imagínate estos 2 días más. Habrá tenido muchísimo más. Y Villa Dorrego González, que está en página oficial, tiene más de 1000. Así que imagínense cuánta gente ya están asociadas a estos dos grupos. Bueno, sería bueno que tomen la iniciativa a otros barrios, otros lugares, para un espacio de encuentro. Este es un espacio de encuentro, de reunión, y un momento y un lugar para pasarla muy bien. Así que esto tiene que continuar. Y para la gente que estaba pidiendo, para la gente que estaba pidiendo a Korn, esto es La Presión. Seguimos con Korn y Adidas. Orcas. En el caos busco paz. Si viene programa siempre va a 1000. Con toda la fuerza, con toda la potencia. Para llenar tu alma. Recuerdo los contactos de La Presión. Puedes mandar un correo electrónico a lapresion@live.com.ar. O tenés la web con la-mediopresion.blogspot.com. O mensajito al 11 33 98 60 28, ¿no? Ya se lo acuerda, Guillo. Acuérdame. Bien, ahí tenemos tres mensajitos. El primero dice: hola, Guillo y Rochi, soy Abel. Loco, ¿qué onda? Tiren algo, ¿qué pasa el programa que viene? Aguanta que ya vamos a contar. Bueno, no vamos a hablar. Ya vamos a estar contando y la verdad le va a gustar. Hola, soy Laura. La verdad está muy bueno el programa. Dice: quisiera algún temita, dice de Con. Ahí está, pasando. Dedicado para ella. Ahí está, están pasando, porque mucho corre. Le cago para mi familia y mi novio que estamos acá, dice, tomando los matecitos y escuchando la radio. Bien, ahí, Muy bien. Ahí para el novio y para la gente que está con ella. Tenemos otro, dice, hola chicos, dice, soy Marcos, la verdad está muy bueno el programa. ¿Qué pasará el sábado que viene? Estoy esperando, quiero saber. Grande, Marquito, gracias, bueno. No se imaginan, la verdad. No saben nunca vivido en Fénix. Bueno. Con eso te digo todo. Bueno, vamos a contar un poquito, vamos a adelantar algo. El programa que viene va a ser un programa especial. Estamos cumpliendo 20 programas hoy, el vigésimo programa, ¿sí? Sí. Así que el próximo programa... El 21. La verdad no aguantó, y yo quería contar ahora, y no se dieron cuenta, ¿no? Bueno. Ustedes lo apuraban. Sí. Tenemos un especial de 3 horas. De 3 horas, De 3 horas, que va a empezar a las 15, va a empezar una hora antes y va a terminar a las 18, ¿sí? Es como una mini previa, va a haber una mini previa para que podamos relajarnos y no andamos tan a las corridas y podamos disfrutar de lo que es la Presión Rock con lo que va a venir, ¿eh? Con lo que viene, se va a estar presentando en el estudio de la Presión una banda espectacular llamada Mama Birra. Escuchá bien, una banda que se llama Mama Birra se va a estar presentando en La Presión, nos va a acompañar durante gran parte del programa y va a tocar en vivo, ¿eh? En vivo. Es como un acústico también que se va a estar presentando. ¿Cómo? Un acústico de rock impresionante. Un acústico de rock acá en La Presión, por eso va a ser 3 horas. Obviamente vamos a ser parte de nuestro programa como siempre, pero con ellos acá en La Presión, ¿sí? Dando un recital en vivo. Sí, la verdad va a estar espectacular, vamos a estar esperando hasta que sea el sábado que viene. Presenta 3 horas encima, la verdad. 3 horas. 3 horas y vamos a estar esperando que la rompan acá, ¿eh? Alguna gente en su momento dijo, che, ¿para cuándo las 3 horas? Bueno, para un poco, pero bueno. Ahí va, vamos, acá vamos. Lo pedido ahí encima con un acústico, ¿eh? Encima con un acústico. Más información, más adelante va a haber más información, ¿eh? Sí, esta banda que es de la zona sur y que viene con mucha fuerza y que viene creciendo y que es grosa y va a ser más grosa todavía. Por eso te digo, en un ratito vas a dar más información de dónde viene, qué presentantes tienen, de qué descendientes viene, digamos, ¿no? Porque vienen de unas bandas muy grosas, ¿eh? Sobre todo lo que están preparando. ¿Y quién es el productor de esta banda? A eso voy. Ahí vamos, ¿eh? Así que sigan escuchando, que más información más adelante. Y tengo una notición también. Una notición para mí y para todos los amigos. ¿Se acuerdan que venía hablando del Big Four? Que venía hablando de los 4 grandes. Y esto y aquello. Y la madre en coche. Bueno, pareciera que lo estuviéramos llamando. Está viniendo a la Argentina nada más ni nada menos que uno de los 4 grandes. Anthrax se está presentando en Argentina el jueves 11 de noviembre en el Teatro de Flores. Nada más ni nada menos que Anthrax, señores. Llega a Buenos Aires la banda que conmovió la escena metálica mundial durante las doradas décadas de los 80 y de los 90, llamada Anthrax. Te voy a contar un poquito más adelante de lo que está trayendo Anthrax a la Argentina. Y vamos a continuar. Y hablando de 4 grandes, otra obra maestra de uno grande y uno bien grande. La Presión. Llamado Actor Clemons, Megadeth. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone fast. Me. You humo. El ojo blindado. No, arrancamos con sumo, ¿eh? En el arranque de la presión. Hemos arrancado. Russian. Esto es historia argentina, pura historia argentina de rock and roll. La banda Sumo, formada en 1982. Con el extraordinario Luca Prodan a la cabeza. Que con el pasar de los años, su éxito y trayectoria se convirtió junto a Serú Girán, Virus, Patricio Rey. Obviamente los Rolito Ricota, Soda Stereo, uno de los grupos más influyentes del rock argentino. Luca Prodan llegó a la Argentina en 1981, años después. En algunos reportajes, Luca diría que llegó a la Argentina para huir de la heroína. En Londres había tocado en diversos pubs con su banda New Clean Head. Había asistido a recitales de todo tipo, deslumbrándose principalmente con el rock progresivo, el reggae y el punk. Había aprendido diversos oficios y hasta llegó a trabajar en la compañía Virgin, vendiendo discos en su negocio en Marble Arch. Virgin, esta banda, esta compañía internacional, que la habrán visto quizás en los autos de Fórmula 1. A mí porque me gusta. Y una vez instalado en la Argentina, cerca de la localidad del Nono, se dedicó a componer canciones. Como esta, por ejemplo. Como dice Moyo, nos tomamos un Nesquik y nos vamos todos a casa. Nesquik. Como decía, se dedicó a componer canciones y grabarlas en su pequeño estudio casero. Año más tarde, el resultado de esas sesiones sería editado como álbum solista titulado Time, Fate, Love. En ese periodo, Luca regresó a Londres a comprar instrumentos y conocer a su amiga Stephanie Nuttall, cual fue baterista de la banda, y al regreso se trasladó hasta Hurlingham y formaron Sumo. Y la gente que pasó por Sumo, inolvidable, ¿no? ¿Quién no sabe quién pasó por Sumo? Obviamente a la cabeza Luca Proda, Germán Dafuncio, guitarra, Edito Arnedo por el bajo, Ricardo Moyo en la guitarra, Roberto Pettinato en el saxo, nuestro amigo Petty, y obviamente Alejandro Sokol y Stephanie Nuttall. Y obviamente me había quedado Alberto Troglio, que también pasó por la batería. Un poquito de historia de uno de los grandes y de nuestra propia historia argentina de rock, llamada Sumo. Que había pasado, hablando de Sumo, hablando de Divididos, había pasado una obra maestra de Jimi Hendrix por Divididos, llamando Voodoo Child. Y hablando de obras maestras, hablando de Jimi Hendrix, uno de los históricos más grandes guitarristas de la historia, que se cansó de hacer obras maestras, y no hay mucho que presentar a este señor, te voy a pasar un tema. Un tema histórico, creado originalmente por Bob Dylan, y agarrado y tomado por Jimi Hendrix y hecho una obra maestra, y el cual incluso Bob Dylan después empezó a cantarla en la versión de Jimi Hendrix llamada All Alone The Watchtower, que lo habrán escuchado en algunas películas como Forrest Gump o The Watchmen.

álbum negro. Don't Turn On Me. Acordate que estás en la presión. Dejate atrapar por esta música. Quédate un poco. Deja los prejuicios de lado. Y empezá a disfrutar. Está yendo la primera hora. Como te decía, está viniendo uno de los cuatro grandes a la Argentina llamado Anthrax. Está viniendo con la cabeza de Joy Belladonna en la voz. Los fans argentinos tendrán la posibilidad única de revivir la obra de uno de los pilares de la movida metálica crossover de todos los tiempos. Entonces este 11 de noviembre, este jueves 11 de noviembre, Anthrax en la Argentina. Se nos está yendo la primera hora. Y nos vamos a volver, nos vamos a ir, perdón. Y vamos a volver con toda la fuerza. Así que no te vayas, Mirá que tengo muchas novedades. Y acordate que el próximo programa, el especial de la presión de 3 horas con Mama Birra. En acústico, en vivo. No te vayas. Te voy a dejar con uno de los grandes. Esto es La Presión. Te voy a dejar con Anthrax. Nobody knows. Nadie sabe nada. Lose all sense of what is abuse. Cause it's always been a bowl of contention. La Presión. De González Catán.